Entre el Edén y la Barranca, la dimensión mágica y trágica de Under the Volcano. Página 181. Antes de adentrarnos en la singular novela de Malcolm Lowry, tal vez sería conveniente plantear un parámetro de referencia que nos permita sopesar mejor el valor de esta obra. De entrada, podemos afirmar que Under the Volcano 1947 es una de las pocas novelas de habla inglesa que ha asimilado las estrategias narrativas y el grado de complejidad estructural del opus magnum de Joyce, Ulysses, 1922. Según sabemos por los esquemas que el autor le proporcionó a Carlo Linati, cada capítulo de Ulysses presenta un paralelo homérico con la Odisea, despliega una técnica narrativa especial, cubre una determinada hora del 16 de junio de 1904 y guarda relación con un órgano del cuerpo, una disciplina, un color, así como un simbolismo particular. Este intrincado esquema después pasaría por las manos de Valéry Larbaud, divulgador de la obra de Joyce, Jacques-Benoît Mechin, traductor de Penélope, Sylvia Beach, editora de la novela, y otros que prometieron guardar tan celoso secreto, hasta que fue incorporado a las páginas del estudio James Joyce's Ulysses, 1931, de Stuart Gilbert, quien también fue asesorado por el propio novelista irlandés, y convertirse en interpretación canónica de la novela. Nota al pie de página número 1. Richard Ellman, James Joyce, Nueva York, Oxford University Press, 1959, páginas 514 a 515, 533 a 536 y 629. Ambición semejante a la de Joyce es la que exuda la carta a Jonathan Cape que Lowry envió a su editor a principios de 1946. Esta carta se puede considerar como un metatexto apologético, en el que el autor pormenoriza los principios estructurales y simbólicos que sustentan su obra. En ella trata de contrarrestar el juicio negativo del dictaminador de la casa editora, que ahora se sabe fue William Plumer, y por ende, la amenaza palpable de mutilar o abreviar algunas partes de la novela. Si Ulysses transcurre en unas 18 horas y tiene 18 capítulos, sin número o título, protagonizados por tres personajes, Stephen Dedalus, Leopold Bloom y su esposa Molly, la novela de Lowry nos presenta 12 capítulos numerados que abarcan los sucesos del 2 de noviembre de 1938, en los que están involucrados el excónsul inglés Geoffrey Firmin, un dipsómana irredento, su esposa Yvonne, que vuelve después de haberlo abandonado, y su medio hermano Hugh, un soñador revolucionario, de quien más tarde se sabe tuvo un amorío con ella. Página 182. Al novelista le llevó varias páginas de la carta enviada a Cape para justificar y defender la integridad orgánica del libro y sus diversos planos y niveles de lectura. Entre las cosas que plantea se encuentra el valor especial, casi mágico podría decirse, en un hombre que otorgaba una trascendencia inusitada a los encuentros fortuitos y las coincidencias, que le asigna el número 12, como si estuviese imbuido de una mentalidad analógica libresca, herencia del medievo, y en el Renacimiento donde todas las partes del cosmos encuentran su contraparte y su correspondencia. Cita y nota al pie de página número 2. Harvey Breit y Marjorie Bonner Lowry, Editors. Selected Letters of Malcolm Lowry, Harmonsworth, Penguin, 1985, página 65. The 12 chapters should be considered as 12 blocks. Each chapter is a unity in itself, and all are related and interrelated. 12 is a universal unit. To say nothing of the 12 labors of Hercules, there are 12 hours in a day, and the book is concerned with a single day as well as, though very incidentally, with time. There are 12 months in a year, and the novel is enclosed by a year, while the buried layer of the novel or poem that attaches itself to myth does so to the Jewish Kabbalah, where the number 12 is of the highest symbolic importance. Fin de la cita. Bien se puede dudar de esto, ya que no hay elementos dentro del contexto numerológico de la cábala para justificar semejante aseveración. Sin embargo, tal vez más tarde se podrá entender el marco conceptual de donde proviene. Lo que vale la pena subrayar por el momento es que Lowry trata de darle un sustrato mágico al mundo del cónsul, a quien delinea como una especie de Fausto moderno, y esto también le da pie para asociarlo con el número 12. Abre comillas. It is as if I hear a clock slowly striking midnight for Faust. As I think of the slow progression of the chapters, I feel it destined to have 12 chapters, and nothing more nor less will satisfy me. Cierra comillas. Nota al pie de página número 3. Harvey Brait y Marjorie Bonner Lowry. Editors. Selected Letters of Malcolm Lowry. Harmansworth. Penguin. 1985. Páginas 65 y 66. Asimismo, la docena numérica recubre la forma circular de la novela que comienza donde termina, y que el autor concebía como una rueda con 12 rayos que haría que el lector atento y cuidadoso quisiera volver al principio. Entre la acción y la reacción de estos motivos, el giro de la rueda y el descenso trágico, se despliega el núcleo temático de la novela como se verá más adelante. Página 183. El capítulo inicial tiene lugar exactamente un año después y está focalizado en Jacques Larel, un cineasta amigo de Fermin y también ex amante de Yvonne, quien, tras un partido de tenis, regresa a su casa por las tortuosas calles de Cuauhnáhuac, dispuesto a dejar el lugar para siempre. Al igual que en Nostromo, otro portento de organización novelesca, aparecen los sitios y las imágenes claves de ese Día de Muertos: la ciudad con sus 57 cantinas, los fantasmas de Carlota y Maximiliano, la pareja de volcanes aterradores, el jardín adánico, la barranca, la rueda de la fortuna, una película suspendida, Las manos de Orlac, un libro olvidado, una carta que nunca se mandó, la partida inminente, el recuerdo del cónsul. Y a todo esto lo permea el paisaje mexicano que bien pareciera pertenecer a otro planeta. Abre comillas y nota al pie de página. There was no denying its beauty, fatal or cleansing as it happened to be. The beauty of the earthly paradise itself. Cierra comillas. Nota al pie de página número 4. Malcolm Lowry, Under the Volcano, Harmansworth, Penguin, 1977, página 16. Entre las cosas que recuerda Lowell al recibir el volumen olvidado de Tragedias Isabelinas que se vuelve el símbolo emblemático de lo que no se puede regresar, está la idea que algún día tuvo, abre comillas, of making in France a modern film version of the Faustus story, with some such character as Trotsky for its protagonist. Cierra comillas. Nota al pie de página 5. Malcolm Lowry, Under the Volcano, Harmansworth, Penguin, 1977. Página 33. Ya antes, el mismo cónsul le había sugerido que hiciera una película sobre la Atlántida, que Jeffrey asociaba con, abre comillas, The Spirit of the Abyss, The God of Storm, Huracán. Cierra comillas. Al pasar por la barranca, por el puente que él mismo ha cruzado esa tarde. Vale la pena detenerse en este pasaje para ver cómo funciona la estrategia de Lowry de acumular símbolos. Cita y nota al pie de página. Pie de página número 6. Malcolm Lowry, Under the Volcano, Harmansworth, Penguin, 1977, página 21. The ferry's wheel came into view again, just atop, silently burning high on the hill, almost directly in front of him. Then the trees rose over it. The road, which was terrible and full of potholes, went steeply downhill here. He was approaching the little bridge over the barranca, the deep ravine. It was too dark to see the bottom, but here was finality indeed, and cleavage. Cuauhnáhuac was like the times in this respect. Wherever you turned, the abyss was waiting for you round the corner. Dormitory for vultures and city Moloch. When Christ was being crucified, so ran the seaborne hieratic legend, the earth had opened all this country, though the coincidence could hardly have impressed anyone then. Aquí encontramos la primera de una serie de imágenes equivalentes que se asocian con la trayectoria descendiente que le está reservada al cónsul, entre las cuales se pueden mencionar The Hell Bunker, la trampa de arena en el campo de golf de los años juveniles, capítulo 1, El armadillo que cava su camino subterráneo y arrastra a quien trata de salvarlo, capítulo 4, La cañada en el jardín de la casa de la calle Nicaragua, capítulo 5, The Golgotha Hole, del capítulo 7, que el cónsul termina por asociar con golf, igual que gufa, igual que golf. Nota al pie de página número 7. Malcolm Lowry, Under the Volcano, Harmonsworth, Penguin, 1977, página 206. La barranca de la historia de los pueblos indefensos, que aparece en la discusión que tiene al calor de las copas con Hugh, capítulo 10, y, por último, la cañada donde los anarquistas arrojan su cuerpo, capítulo 12. Todas estas imágenes sugieren la caída en el abismo, pero también el camino del sacrificio que redime. ¿Qué significa la muerte de un borrachín don nadie en un país extranjero, en momentos en que se ciernen las manos sombrías y ensangrentadas del fascismo y la intolerancia, en tiempos en los cuales el heroísmo trágico es cuestión del pasado? George Steiner ha señalado la imposibilidad y la muerte de la tragedia en el mundo moderno, donde los mitos tutelares que podían sustentar a un Sófocles o a un Shakespeare han desaparecido. Y esto está implícito en el gesto anónimo de Furman cuando, al final de la novela, se enfrenta en su delirio a los jefes de jardineros y rostrums. Sin embargo, el alcance de tal actitud se insinúa desde el principio de la obra, cuando Jacques rememora. Cita y nota al pie de página número 8. Malcolm Lowry, Under the Volcano, Harmonsworth, Penguin, 1977, página 11. What had happened just a year ago today seemed already to belong in a different age. One would have thought the horrors of the present would have swallowed it up like a drop of water. It was not so. Though tragedy was in the process of becoming unreal and meaningless, it seemed one was still permitted to remember the days when an individual life held some value and was not a mere misprint in a communique. Fin de la cita. Página 184. Lo que ahora debemos plantearnos es de qué manera Lowry trató de darle sustancia y estatura trágica a un protagonista que parece vagar perdido, como en el soneto de Baudelaire, en un bosque de símbolos que no logra descifrar. Para responder esta pregunta debemos asomarnos un poco al proceso de composición de la novela. En la primavera de 1942, cuando Lowry se encontraba en Dollarton trabajando sobre la cuarta versión de Under the Volcano, cayó en, entrecomillado, la cuenta de que el cónsul era una especie de oficiante de magia negra o de magia blanca que se había vuelto malo y que Marjorie debía traer de la biblioteca de Vancouver lo que pudiese encontrar sobre alquimia y brujería. Cierra comillas. Nota al pie de página número 9. Douglas Day, Malcolm Lowry, Una biografía, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, página 326. Seguramente su esposa no encontró mucho, pero días después conocieron a un extraño sujeto, Charles Stanfield Jones, que decía levantar censos y que resultó ser pupilo de Aleister Crowley, conocedor de materias ocultas y adepto de la cábala. Página 185. Mediante las charlas y las lecciones que tuvo con él, Lowry terminó de plasmar el mundo intelectual del cónsul. Es así que, en su carta a Cape, afirma. Cita y nota al pie de página número 10. Harvey Prate y Marjorie Bonner Lowry, Editors, Opus Citatum, página 65. The Kabbalah, is used for poetical purposes because it represents man's spiritual aspiration. The tree of life, which is its emblem, is a kind of complicated ladder with ketel, or light, at the top and an extremely unpleasant abyss some way above the middle. The consul's spiritual domain in this regard is probably the klipot, the world of shells and demons, represented by the tree of life upside down. All this is not important at all to the understanding of the book. I just mention it in passing to hint that, as Henry James said, there are deaths. Fin de la cita. Al final de cuentas, la metáfora del abismo tiene una afuera y una adentro, puesto que el descenso al fondo del abismo significa el enfrentamiento de Jeffrey Furman con sus propios fantasmas, con sus culpas pasadas, como cuando era comandante del Samaritan, que lo equiparan con Lord Jim, los estados de incomunicación con Yvonne y la tentación constante del alcohol con sus escasos momentos de lucidez, todo lo cual lo conduce al autoengaño y a hacer de su vida, entrecomillado, a quixotic oral fiction. Nota al pie de página número 11. Malcolm Lowry, Opus Citatum, página 39. En otro plano de lectura, y siguiendo las directrices de Lowry, el ámbito espiritual del cónsul sería análogo al clipot. En la edición en español de la biografía de Douglas Day, se añade una nota que transcribo en parte. Abre comillas. Clipot, cáscaras, término cabalístico, Olam HaKlipot, el mundo de las cáscaras, se llama en la cábala la forma inferior o material de la vida. Cierra comillas. Nota al pie de página número 12. Douglas Day, Malcolm Lowry, una biografía, México, Fondo de Cultura Económica, 1983. Página 329. Esto nos remite a la mitología cabalista de la creación y a lo que se conoce como la ruptura de los vehículos o canales, en inglés, the breaking of the vessels, de las emanaciones superiores, fenómeno también conocido como, entrecomillado, la muerte de los reyes. Demos la palabra a una autoridad en la materia. Cita y nota al pie de página número 13. Gershom Scholem, Kabbalah, Nueva York, Meridian, 1978, páginas 138 y 139. The vessels assigned to the upper three sefirot managed to contain the light that flowed into them, but the light struck the six sefirot from Hesed to Yesod all at once, and so was too strong to be held by the individual vessels. One after another they broke, the pieces scattering and falling. The vessel of the sefira, Malkut, also cracked, but not to the same degree. Some of the light that had been into the vessels retraced its path to its source, but the rest was hurled down with the vessels themselves. And from their shards, the klipot, the dark forces of the sitra achra, the other side, took on substance. These shards are also the source of gross matter. The irresistible pressure of the light in the vessels also caused every rank of worlds to descend from the place that had been assigned to it. The entire world process as we know it, therefore, is at variance with its originally intended order and position. Nothing, neither the light nor the vessels, remained in its proper place, and this development, called after a phrase borrowed from the Idrot of the Sohar, the death of the primeval nights, was nothing less than a cosmic catastrophe. Fin de la cita, página 186. Con esto en mente, estaremos en condiciones de entender mejor lo que sucede en el capítulo 5, cuando Geoffrey camina por el jardín de su casa y, pensando en el farolito en Parian, está a punto de caer en una barranca. Abre comillas. He paused, peeping, tequila unafraid over the bank. Ah, the frightful cleft, the eternal horror of opposites. Thou mighty gulf, insatiate cormorant, deride me not, though I seem petulant to fall into thy chops. Cierra comillas. Nota al pie de página 14. Malcolm Lowry, Opus Citatum, página 134. El gesto grandilocuente bien podría ser el de un Faustus ante las fauces del infierno. Asimismo, la selección léxica nos trae ecos de los dramas de Shakespeare. Por ejemplo, Insatiate Cormorant proviene de Richard II, acto 2, escena 1, línea 38. Pero en Coriolanus podemos encontrar un pasaje más pertinente. Abre comillas. Should by the cormorant belly be restrained, who is the sink of the body? Cierra comillas. Acto 1, escena 1, líneas 107 a 108. Aquí, sink se asocia con las funciones excretorias, lo cual está a tono con los pensamientos del cónsul que ve en el fondo de la cañada un riachuelo que sirve como drenaje. Cita y nota al pie de página número 15. Malcolm Lowry, Opus Citatum, página 134. One was, come to that, always stumbling upon the damn thing. This immense, intricate donga, cutting right through the town, right, indeed, through the country, in places a 200-foot sheer drop into what pretended to be a churlish river during the rainy season, but which even now, though one couldn't see the bottom, was probably beginning to resume its normal role of General Tartarus and gigantic Jakes. It was, perhaps, not so frightening here. One might even climb down, if one wished, by easy stages, of course, and taking the occasional swing of tequila on the way to visit the cloacal Prometheus, who doubtless inhabited it. Fin de la cita. Página 187. A este Prometeo, que alguna vez tuvo el fuego y la luz y que ahora está condenado a la podredumbre, se le puede conectar con los clipot cabalistas. Cita y nota al pie de página 16. Gelshom Scholem, Opus Citatum, página 139. The broken vessels too, of course, were subjected to the process of tikkun or restoration, which began immediately after the disaster, but their dross was unaffected, and from this waste matter, which can be compared to the necessary byproducts of any organic process, the clipot, in their strict sense as a power of evil, emerged. Fin de la cita. Este es uno de los modos en que se explica, en el contexto de la cábala, la aparición del mal. En la novela, Jeffrey ya ha tenido la sensación de no pertenencia al malinterpretar el anuncio en el jardín público que colinda con su propiedad. Abre comillas. You like this garden? Why is it yours? We evict those who destroy. Simple words. Simple and terrible words. Words which one took to the very bottom of one's being. Cierra comillas. Nota al pie de página 17. Malcolm Lowry, Opus Citatum, página 132. Poco antes, al buscar la botella de tequila en el jardín de su casa, se ha topado con una víbora, que ve como una rama y que en su estado de alucinación se transforma en un perro, misma que más tarde asociará con Hugh. Esta escena, en el entramado de la novela, es simultánea a la cabalgata bucólica de Hugh e Yvonne del capítulo anterior. Sin embargo, la belleza del paisaje, la tranquilidad del día, los planes de ir a Canadá, se ven empañados por una sensación de desasosiego. Hugh sabe que cualquier momento de felicidad como ese, abre comillas, will be poisoned as these moments are poisoned, cierra comillas, nota al pie de página 18. Malcolm Lowry, Opus Citatum, página 111. Aquí encontramos figuras y símbolos semejantes, la barranca, the Malbolge, una serpiente muerta en el camino, una pulquería de nombre La Sepultura y referencias a Parián, el destino final del cónsul. A Hugh terminamos por asociarlo con Judas, la tentación y la traición, completándose así este triángulo repleto de alusiones bíblicas. La estrategia empleada por Lowry es muy semejante a la que utiliza Joyce en Ulysses, donde Stephen Dedalus y Lapel Bloom, aún antes de conocerse, ya han sido hermanados espiritualmente a través de la acumulación de imágenes, símbolos y aún pensamientos parecidos. Baste un ejemplo en capítulos separados, textualmente pero simultáneos en el tiempo de la novela. Cada uno ve una nube, que resulta ser la misma, que los deprime. A Stephen le recuerda a la madre fallecida, y a Bloom la tierra baldía israelita. Ahora regresemos con el cónsul. Página 188. Jeffrey Furman ha desatendido las oportunidades que ha tenido este Día de Muertos de regenerarse, y una vez que se sube a la Máquina Infernal, capítulo 7, el giro de la fortuna será hacia abajo. En esa atracción mecánica de la feria, el cónsul parece un Prometeo enjaulado que mira el mundo de cabeza y donde todo se le cae, hasta el pasaporte, signo de identidad, prefigurando el descenso final bajo el volcán. ¿Habría alguna similitud entre la posición de Furman en la Máquina Infernal y el árbol de la vida invertido que menciona Lowry en su carta metatextual, y que de nuevo nos remite a la cábala? Mas ahora cabría preguntarse qué tipo de cábala era la que Lowry conocía, seguramente no la de la mística judía, que gradualmente hemos entendido gracias a los trabajos de Gershom Scholem o Moshe Itel, sino aquella que se inserta dentro de la tradición esotérico-sincrética que dominó la segunda mitad del siglo XIX con figuras como Eliphas Levi o Madame Blavatsky. Al respecto, Douglas Day, glosando a una estudiosa del tema, señala que, cita y nota al pie de página 19. Douglas Day, Opusitatum, página 327 a 328. Pearl Epstein clasifica como una corrupción de la cábala original, es decir, que lo que Lowry estaba aprendiendo no era la legítima cábala de los sabios hebreos, derivada del Sefer Zohar o del Sefer Yetzirah, sino una versión espuria llena de poses fin de siècle que conciernen al tarot, la alquimia, los rosacruces, los viajes astrales. En otras palabras, exactamente el tipo de invernáculo arcano que tanto había seducido a Jade 50 años antes. Fin de la cita. En los tratados ocultistas del siglo pasado era común, y todavía lo es, crear correspondencias entre el alfabeto hebreo y los 22 arcanos mayores del tarot. Una de sus cartas más extrañas nos puede ser de utilidad. Es la número 12, cuya reducción numerológica nos da 3, que representa la interacción de la unidad y la dualidad. El colgado. La misma carta que la Madame Sosostris de Wasteland, otro texto demencial, no puede ver. En esta carta encontramos a un joven suspendido. Cuelga cabeza abajo, de un tronco o una picota de madera, al cual está amarrado uno de sus tobillos. Tiene las manos atadas a la espalda, la otra pierna doblada, y en algunas barajas aparece con un halo alrededor de la cabeza. A veces, esta carta se le llama el sacrificio. Otras se le asocia con un estado de éxtasis trascendente, de quien ha tomado conciencia de las fuerzas antagónicas que actúan en él, y que logra preservar un balance precario en el vacío, al renunciar a todo apoyo externo. Citemos un comentario interpretativo. Página 189. Cita y nota al pie de página número 20. Alfred Douglas, The Tarot, Harmonsworth, Penguin, 1973. Página 81. The Hanged Man illustrates one who has taken his life in his hands and cast himself headfirst into the depths. His action has not been foolhardy, however, for he hangs safely suspended by the knot of his own fate. The knot is sometimes depicted as being formed from the living branch of a tree, the world tree, or tree of life that grows through every plane of the cosmos. The hangman's enraptured face reveals that his sacrifice has not been in vain and that he has his reward. His torture is transmuted into ecstasy. Fin de la cita. Con todos esos elementos, ahora estamos en posición de entender por qué Lowry le da tal importancia al número 12. ¿Cuál es el simbolismo que rodea al árbol al revés, el sustrato mitológico que circunda la novela y el impulso trascendente que parece mover a Jeffrey? Lo que no encaja es la poca madurez y la casi nula conciencia del cónsul en lo que hace. Y aquí es donde entra el alcohol. Lowry anota en el documento epistolar antes aludido, abre comillas. In the Kabbalah, the misuse of magical powers is compared to the drunkenness or the misuse of wine and termed, if I remember rightly, in Hebrew, sod. Cierra comillas. Nota al pie de página número 21. Harvey Prate y Marjorie Bonner Lowry, Editors, Opus Citatum, página 71. Lowry no recordó bien, como se verá más adelante, pero nos da una pista respecto al tipo de empresa que confiere una base mágica al mundo, en la que se ubica al cónsul, quien, como se recordará, aparece rodeado, en el capítulo 6, de libros esotéricos y tratados alquímicos. Para Lowry, el mezcal tiene una naturaleza dual. Es una bebida ordinaria que se puede conseguir en cualquier cantina, pero a su vez, abre comillas, mezcal is also a drug, taken in the form of buttons, and the transcending of its effects is one of the well-known ordeals that occultists have to go through. It would appear that the consul has fuddledly come to confuse the two, and he is perhaps not far wrong. Cierra comillas. Nota al pie de página 22. Harvey Prate y Marjorie Bonner Lowry, Editors, Opus Citatum, página 71. Lowry confunde de nuevo los hechos al creer que el mezcal, en México, tiene un uso ritual y propiedades alucinógenas. Pero si pensamos por un instante en uno de los sinónimos de licor en lengua inglesa, spirits, podremos entender a qué se quería referir nuestro autor. El alcohol embrutece, pero también, parece sugerir la novela, a ratos ilumina. Entre los intereses del cónsul está la alquimia. Y Young ha demostrado que el alquimista, en sus denodados y reiterativos esfuerzos por degradar, purificar y transmutar las sustancias con las que trabajaba, intentaba transmutarse a sí mismo, buscando liberar el espíritu atrapado en la materia. El cónsul, Malcolm Lowry parece decirnos, está involucrado de manera harto equívoca en una tentativa semejante. Página 190. Y las constantes referencias a la selva dantesca, el casino de la selva o la búsqueda en el bosque, parecen apuntar en esa dirección. O para citar de nuevo a Lowry, abre comillas. On the surface, Hugh and Yvonne are simply searching for the consul, but such a search would have added meaning to anyone who knows anything of the Eleusinian mysteries. And the same esoteric idea of this kind of search also appears in Shakespeare's The Tempest. Cierra comillas. Nota al pie de página 23. Harvey Prate y Marjorie Bonner Lowry, Editors, Opus Citatum, página 83. Este parece ser el sentido profundo, entrecomillado, at a very sunk level of the book, de las vicisitudes por las que pasa nuestro cónsul. En la Cábala, al último nivel de interpretación, equivalente al anagógico de la hermenéutica bíblica, se le denomina pardes o sod, misterio, el término al que Lowry aludió antes en su carta. Under the Volcano es una novela enciclopédica como Ulysses, y como la obra de Joyce, parece exhibir un alto grado de hipercodificación en términos intertextuales, intratextuales y referenciales, que permiten una multiplicidad de lecturas, de las cuales nos hemos referido en este ensayo a un solo nivel, el mágico trascendente. Para terminar, pongamos un somero ejemplo de referenciabilidad. Uno de los signos ubicuos de la novela es la película estadounidense de estilo expresionista Las manos de Orlac, que Lowry concibe como una metáfora de la situación mundial que circunda a la obra. Su discurso fílmico se inscribe dentro del género del terror, pero también es una película de amor, y de hecho su título original es Mad Love, 1935, por lo que podría ser una metáfora de quien, a lo largo de la novela, ha presentado como divisa que, entrecomillado, no se puede vivir sin amar. Durante el paseo a caballo, Hugh la menciona, abre comillas, "It's all about a pianist who has a sense of guilt because his hands are murderers." Cierra comillas. Nota al pie de página 24. Malcolm Lowry, Opus Citatum, página 114. Pero resulta que la esposa del pianista es una actriz, a quien admira y ama el doctor trasnochado que realiza el trasplante, que responde ni más ni menos al nombre de Yvonne. El lector ideal de Under the Volcano, siguiendo el esquema circular del autor, querría volver al capítulo inicial, y allí se encontrarían las coordenadas geográficas de Cuauhnáhuac, que lo sitúan en el mismo paralelo que Hawái y el Golfo de Bengala, y tal vez entonces recordaría, según el modelo de autorreflexibilidad propuesto por Joseph Frank, que son los lugares donde nacieron Yvonne y nuestro fraternal cónsul. Nota al pie de página 25. Para un enfoque de este tipo, véase Victor Doyen, Elements Towards a Spatial Reading of Malcolm Lowry's Under the Volcano, en English Studies 50, número 1, 1960, páginas 65 a 74. Fin del texto. Alcázar Jorge, 1997, Entre el Edén y la Barranca, la dimensión mágica y trágica de Under the Volcano. Anuario de Letras Modernas, volumen 7, 1995 a 1996. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. Páginas 181 a 190.